Radical. Radical Sonora. Radical Sonora. Radical Sonora. ¡Madre! Radical Sonora. Radical Sonora. Radical Sonora. Muy buenas tardes, esta es una nueva edición de Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la 3 www.agorasolradio.org. Hoy no puede acompañar nuestro amigo José de Suburbia Punk. Está enfermo, espero que se recupere. Si nos estás escuchando, José, te esperamos por aquí. Recupérate pronto. En un mundo desigual, saludos a todos los que nos están sintonizando a través de Facebook, Radical Sonoro Programa Radial. En Twitter también estamos como Radical Sonoro. En Instagram, arroba Radical Sonoro. Nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com. Son las 18:08 aquí en la capital del Reino de Vallecas, en España. Bueno, como habíamos anunciado el miércoles pasado y por nuestras redes sociales, hoy vamos a tener un especial de la escena punk, hardcore, metal, ska, latinoamericana, española y del mundo, femenina. Solamente bandas integradas por chicas. Todo un gran misterio, voy esperando que sea real. Pero hoy quisimos abrir el programa con un tema de una banda colombiana llamada Peste Mutantes. Esta banda se fundó en los años 80 en Medellín, Colombia, y participó en la película Rodrigo No Futuro. Se fusiona al guitarrista de la legendaria banda Mutantes. Luego de ese encuentro decidieron integrar a dos bandas, Peste y Mutante, que eran bandas legendarias del punk de Medellín, de Colombia, de aquella época, de los años 80. Temas propios como Dinero, que fue el tema que hemos escuchado, Nunca Triunfaré, No Te Desanimes, Sin Ración, Ramera del Barrio, Estúpidas Miradas, etcétera, etcétera, etcétera. Letras crudas, contundentes del punk. Quisimos poner un tema de esta banda porque hace 4 días o 5 días falleció el vocal de esta banda, el señor J. Montoya Londoño, de un ataque al corazón. Y bueno, este programa es para, en su honra, en su memoria, en memoria del señor J. Montoya. Y por supuesto, nuestro pésame a la familia, amigos y colectivo del punk de Medellín y Colombia, porque se ha perdido un señor emblemático y representativo del punk colombiano y seguramente del punk latinoamericano. Así que J., seguro estás viendo, escuchándonos. Esto es para ti y de verdad un gran abrazo para todos. En nombre de Radical Sonoro. Seguidamente estamos escuchando una banda de aquí en Madrid con un tema nuevo de los Caos Urbano. El tema que hemos escuchado era Vendetta. Este tema acaba de salir este 2020, hace un par de días salió, o 3 días. Caos Urbano es una banda que se fundó en Alcobendas, aquí muy cerca de Madrid, una banda de skinhead antifascista, fundada por ahí en el año 90 aproximadamente. Letra directa contra el fascismo y contra el capitalismo. Está Mick en la guitarra, Peque en la batería, Fry en la guitarra, Scoo en la voz y Giuseppe en el bajo. Su primera maqueta lo remontamos al año 98 con Falsa Democracia. En el 99 sacaron su segunda maqueta, Son Escoria. En el 2000 sacaron Bronca y Rebelión. En el 2002 sacaron No Hay Vuelta Atrás. En el 2005 sacaron el Orden del Caos. En 2008 un directo llamado De Madrid al Infierno. En 2011 Te Olvidaste de Matarme al Nacer. Una edición especial de ese mismo trabajo en el 2012. Sexo, Droga, Strip Punk en el 2013. Recuerdo y Raíces, versiones en 2015. La Hora del Baile en el 2016, Más Vivos que Muertos, un EP en el 2018, Surviales en el 2019. Ellos fueron el grupo Caos Urbano con su nuevo tema Vendetta. Bueno, vamos a empezar, vamos a dar ya inicio al especial y vamos a viajar hasta la ciudad de Perú. Bueno, a Lima, específicamente. Perú es el país donde vamos a empezar. Vamos a empezar con una banda que se llama Área 7. Esta banda peruana de rock procedente, como dije, de Lima, está formada por únicamente por mujeres. Diana en la voz, Fátima en la guitarra, coros, Katia en la guitarra, Carla en el bajo, Angela en la batería. El nombre deriva de la banda Angelina L7. Bueno, de Los Ángeles, la banda de Los Ángeles L7, que fue una banda pionera del punk femenino. También integrada completamente por mujeres. Y esta banda peruana se formó en el año 99. Sacaron un EP, su primer EP sacaron en el 2004, llamado Área 7. Después sacaron un par de álbumes, en el 2006, Máquina de Almas, y en el 2010, 1.9.8.4. Ellos son Área 7, o ellas son Área 7, y llegan desde Lima, Perú, aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Que me estoy perdiendo. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. ¿Qué tal? Soy Joy, baterista de Blessed Noise. Envío un saludo grande desde México hasta Madrid, España, a todos los radioescuchas del programa Radical Sonoro. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3, www.agorasolradio.org, //directo. Especial femenino de punk, hardcore, metal, ska, latinoamericano, español y del mundo. Ha sido bastante difícil hacer un programa de este tipo porque hay muchísimas bandas por ahí y seguramente tendremos que hacer una edición número 2. Inclusive hasta una edición número 3. Estamos escuchando solamente bandas femeninas, solamente chicas, no mixtas, sino solamente chicas. Bueno, al fondo estamos escuchando una banda que nos llegaba de Japón, Galhammer. El tema era Beyond the Hate Red. Ellas son una banda de Black Doom, cuyo sonido fusiona el Black Metal, el Doom Metal y el Crust Punk. Formados en el Tokio el 2003, son miembros femeninos y que no es muy frecuente en este tipo de género musical. La banda está compuesta por Vivian Slaughter en la bajo y voz, Risa Ripper, batería y voz. Y ellos son, de Tokio. Tienen varios demos. En el 2003 sacaron The First Red Tape. En el 2003 también sacaron Galhammer. En el 2004 Endless Nauseous Days. En 2004 sacaron The Worship. Y un EP en el 2007 llamado Beyond the Hatred. Ellas eran Galhammer desde Tokio, Japón. Antes escuchamos desde Perú una banda de punk rock llamada Área 7, con el tema Ni Mejor Ni Peor, como dije, fundada en el 99 en Lima, Perú. Recuerda nuestras redes sociales en Facebook, Radical Sonoro Programa Radial, en Twitter como Radical Sonoro, en Instagram, arroba Radical Sonoro, y nuestro correo electrónico, radicalsonoro@gmail.com. Vamos a escuchar un poco del reggae. Yo sé, ellas, que estoy acostumbrado a ellos. Bueno, ellas se fundaron en Argentina, en Buenos Aires. Se llaman Hijas de Fion, fundadas en la capital, en Buenos Aires, en el 2005 aproximadamente. Aunque ya se consolidaron como banda en el 2009. Solamente tienen un trabajo editado llamado Destino en 2012. Ellas se llaman Hijas del Fion y el tema que vamos a colocar se llama Gente Oculta. Un poco de reggae, es una banda de reggae rocks conformada por Pignolo Danisa en el bajo y voz, Carla en la voz, Brenda en la batería, que fueron los que empezaron este proyecto, ¿no? Como dije, en el 2005. Después se juntaron a las tres hermanas Pignolo: Pulga en la guitarra, Guillo en la percusión y Belén en la otra guitarra. Vamos a escuchar un tema refrescante en esta tarde calurosa en la capital del Reino de Vallecas. Y esto es Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, todos los miércoles del mes de agosto, de 6 de la tarde hasta las 8:30 de la tarde. Y los jueves, a partir del mes de septiembre, de 8 de la tarde a las 10:30 de la tarde, o día de noche. Estas son Hijas de Fion y esto es Radical Sonoro. Puedo sentir la importancia de esta gente, es como la viví, rompiendo los prejuicios que se han de escuchar. Conozco un mundo nuevo que la espalda no se puede dar. Ya, oh ya, ya, ya, oh ya, ya, ya, ya. Gente oculta de otro lugar, bajo nuestros ojos no se enterarán. Falsas promesas, cansados de escuchar, propia fuerza se lograron refugiar. Junto en nuestras manos el dolor cesará. No somos como islas, somos una hermandad. Unos junto a otros podemos lograr la unión de nuestra gente y romper desigualdad. Tan cercano a mí puedo sentir la importancia de esta gente, es como la viví, rompiendo los prejuicios que se han de escuchar. Conozco un mundo nuevo que la espalda no se puede dar. Ya, oh ya, ya, ya. Only one that doesn't lose its name. All I want to do. Hola, soy Cristian. Un saludo desde Bogotá, Colombia, para todos los radioescuchas de Radical Sonoro en Madrid, España. Hola, soy Félix de Looking for an Answer, buscando una respuesta, mandando un saludo a Radical Sonoro, veganismo, greencore, liberación animal. En la península, 17:32 en las Canarias. En vivo por Agora Sol Radio, en la 3W.agorasolradio.org. Estaba sonando una banda que se llama Lie, de Vancouver, en Canadá. El tema era Sorry. Esta banda se fundó como un dúo en el 2003 con Kathy y Ashley. Después se incorpora Britney y del dúo post-punk Cuban, que tocaba antes Britney. Cuenta con 4 discos más un 7 pulgadas. Se definen como una banda de cold punk o dark punk o post-punk. Su sonido es guitarrero, inquieto y frenético. En el 2020 sacaron su último trabajo llamado You Want In Real. En el 2018 sacaron Homes. En el 2016 Through All Consequence. En el 2014 Concepts. Y en el 2013 en el Masters. En la batería está Kathy, la guitarra y la voz Ashley, en el bajo y la voz de Britt. Antes sonaba una banda que nos llegaba desde Argentina, de Buenos Aires. Ellas se llamaban Hijas de Fion y nos trajo un tema llamado Gente Oculta, un tema de reggae para cambiar un poco esta rapidez que teníamos en los sonidos anteriores. Recuerda que estás escuchando un programa especial de la escena latinoamericana, española y del mundo femenina de punk, de hardcore, de metal, ska. Pero estamos colocando bandas que no son conocidas o que no han sido de las bellas bandas conocidas como The Pragmatics o como Kalin Hanna o Wendy Williams, que fueron pues pioneras del punk. En el Palmolive, pioneras del punk femenino, pero bueno, hemos querido hacer este especial bastante difícil de hacerlo porque hay muchas bandas y hemos intentado hacerlo lo mejor posible y por supuesto que nos quedarán muchas bandas sin sonar, pero haremos otro especial, lo prometemos. Bajo nuestros ojos nos enterarán de falsas promesas, cansados de escuchar. El señor José está enfermo, a ver si se reporta. José, llámanos, 91040. Lo diré. 6147. 91040-6147. Si nos quieres llamar también, recuerda en otras redes: Radical Sonoro, programa radial en Facebook, en Twitter también como Radical Sonoro y en Instagram también como Radical Sonoro. Bueno, arroba Radical Sonoro. Nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com. ¿Cómo lleváis por ahí en vuestros países o nuestras ciudades el COVID? Yo estoy súper indignado porque sigue siendo. Bueno, estamos en Madrid y sigue habiendo mucha gente que son incívicos, no mantienen distancia de seguridad, no se ponen la mascarilla. De verdad, son sumamente incívicos. Yo creo que esto nadie lo va a parar. ¿O cuándo lo va a parar? Mucha gente desempleada a raíz de esto. Y de verdad que es un poco triste ver toda esta situación. Cuéntanos cómo está tu país. ¿Cómo están ustedes pasando esta pandemia mundial? Adicionalmente, también hay, por ejemplo, en Madrid hay restricciones en los bares, en discotecas y en salas de conciertos. Gruta 77 ha tenido que cerrar sus puertas de nuevo, la mítica Gruta 77, y por supuesto muchas salas más que no han podido continuar con los conciertos o salas de grabación o estudios de para ensayar y todo esto. Lamentable, lamentable. Fuerza para todos, hermanos, fuerza. Y hermanas, fuerza. Cercano a mí. Y ánimo. Tan cercano a mí. Vamos a quitarnos ese mal sabor de boca que tenemos todos a raíz de esta pandemia que nos está azotando al mundo entero. Y qué mejor con la música. Música en vivo. Vamos a viajar hasta Madrid. Ellas se llaman Mala Brava. Esta banda, enamoradas del sonido surf y garage y rock and roll, surge en el 2018 en Madrid, motivada por la escena musical femenina y sobre todo enamoradas de la música a golpe de amplificadores, plato y pedales. Andrea, Maggie, Rosy y Sofía y Rock and Roll coinciden en este proyecto de Mala Brava. Entre sus objetivos, conseguir desgastar las suelas con los más salvajes de venenosos bailoteos al ritmo del rock and roll. Sacaron solamente un trabajo con Snap Records en el 2019. Este tema se llama Muerte a la Manada. Strange Things es el trabajo que sacaron en el 2019. Esta chica de Mala Brava, como dije, son de Madrid y tienen mucho de qué hablar, porque es una banda súper pegajosa de garaje, rock garaje. Vamos a escucharla aquí en directo por Agora Sol Radio en la www.agorasolradio.org en tu programa Radical Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. Diego de Pepe Bocadillo de Bogotá, Colombia. Un saludo a los audioscuchas de Radical Sonoro. Sonoro. Hola, somos Port desde Argentina. Enviamos un saludo a los oyentes de Radical Sonoro. Aquí en la capital del Reino de Vallecas. 17:47 en las Canarias. Y lo que sonará, Putrefied Beauty, con el tema Hot for Blood, una banda de brutal death metal femenino llegada de Roma, Italia, en el 2007 se fundan. Desde 2011 ya no tocan, se separaron en el 2011. Eran Viti Gore en la voz, Nadia en la guitarra, Rossi en la batería, Giulia en el bajo, y sacaron un único trabajo en promo en el 2008 llamado Hot for Blood. Antes una banda aquí en Madrid, la banda Mala Brava, con el tema Reina Pepiada. Yo puse otro nombre del tema, pero ella era Mala Brava de Reina Pepiada. Su tema entre sonido sur, garaje, rock and roll de Madrid, fundada en el 2018. Recuerda nuestro Facebook Radical Sonoro, programa radial en Twitter Radical Sonoro. También estamos en Instagram arroba Radical Sonoro y nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com. ¿Sí sabes cuándo empezaron a tocar bandas del punk en el Reino Unido? En el año 70 aproximadamente, de género femenino. La que era la que Chrissy Hynde, el líder de Pretenders, empezó por ahí tocando punk en aquella época, imagínate. En el heavy metal, por ahí también en Londres, en el sur de Londres, en el 78 de las cenizas de Painting Lady, sacaron una banda que se llamaba Girls School. Tuvieron un éxito mundial. Y bueno, los éxitos en el Reino Unido también. En los años 80 se dieron a conocer ellas. Entre las más conocidas de la banda estaba Cathy Valentine, que después se fue de la banda Girls School para fundar una banda que se llamaba The Go-Go's. Esta banda Girls School se encuentra el EP titulado San Valentín Day Massacre, que fueron grabados junto a los Motorhead bajo el nombre de Head Girl en el 74. Bueno, pero nosotros no queremos hacer historia, queremos escuchar música y bandas que son underground, que no son conocidas, ¿no? O a lo mejor sí. Bueno, vamos a seguir aquí en este programa, en Radical Sonoro por @gmail, por ahora son radio @gmail.com. Ah, no, sirve nuestro correo. Estoy liado. RadicalSonoro@gmail.com es nuestro correo y la radio es agorasolradio.org. Vamos hasta Portland para escuchar una banda que se llama The Stops, una banda de punk rock. La descubrimos gracias a un 7 pulgadas compartido con la Daily Ritual, que es la última referencia que tenemos de ellas. Además de algunos conciertos en el 2018. La banda está compuesta por Lizzie en la voz principal, Ruby en la guitarra, Rita en la guitarra principal, Cici en la bajista y Fukuku en la batería. Al igual que sus pre con un grupo de Singapur en el 2015, también vio la luz el único LP de este quinteto llamado Nameless Face, editado por Deep Cold Records en los Estados Unidos y Sabotage en Europa. Practican un punk rock cantado a varias voces con ciertos toques oscuros y modernos. Su primer 7 pulgadas, bueno, 7 pulgadas que hemos hablado era de Stops en el 2012, editado por Residue Records, y un split junto a Ritual, Daily Ritual, en el 2015. Vamos a escuchar el tema de The Stops. El tema se llama Black and White, aquí en Radical Sonoro por @ ¡ay! Me estoy liando, ¿no? ¿Qué pasa? Por agorasolradio.org, cosas del directo. Ahí vamos, más de esta especial de la escena femenina. We'll be right back. somos Triple X, un saludo bien degenerado para Radical Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, llegamos a la primera hora del programa. Son las 19:00 en la península, en el Reino de Vallecas. 18:00 en las Islas Canarias. Lo que sonaba era una banda que nos llegaba desde Bogotá, Colombia. Ellos se llaman Ataque de Pánico. Su tema era Ataque de Pánico, una banda de metal integrada por Joana en la voz, Lina en el bajo, Marsh en la batería. Fue formada a finales del año 2012 y están trabajando en su próximo trabajo. Bueno, en su próximo disco. Y antes sonaban desde Portland, la banda de Stops, con el tema Black and White. Una banda que llega desde Portland, fundadas por ahí en el año 2018. No, un poquito más. En 2010. Fundaron en el 2010. El 2015 fue un trabajo que sacaron ellos. Bueno, saludo ahí al señor José de Suburbia Punk, que está en sintonía. Y por supuesto a todos los que están en sintonía, saludos desde aquí, desde esta tierra, de Radical Sonoro. Bueno, vamos a seguir con este especial femenino. Vamos a viajar hasta Ecuador, hasta Quito. Vamos a escuchar una banda que se llama Onirica. Adopta el nombre de la raíz latina Oni, que significa sueño. Por lo tanto, Onirica es tanto relativo en los sueños. Una banda conformada por chicas. Muy temprana edad se fundaron. Y bueno, ellas eran muy jóvenes. Vicky en la voz, Alessandra en la guitarra. Y luego se agregó Maggie y Paulina en la batería. En 2002 grabaron un tema promocional llamado Dominación. Bueno, y ahora están grabando otros trabajos. Bueno, creo que van a sacar un CD próximamente, Onirica. De Quito. Bueno, se separaron y se volvieron a regrupar en 2008. Pero bueno, sacaron un trabajo llamado Sociedad de Piedra en el 2000. Este trabajo es de 2010, por ahí aproximadamente. Vamos a sacar un tema de ahí. Este trabajo se llama Niños de Piedra. Una banda de chicas de Ecuador, Onirica. Llamadas las damas del metal. También, por si acaso. Estás en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. sonoro. Radical sonoro. ¡Madre! Radical sonoro. Radical sonoro. Radical sonoro. ...19.08... la hora aquí en territorio Vallecas. ...18.08 las Canarias. En directo por Agorazo Radio, en tu programa Radical Sonoro, como todos los miércoles en el mes de agosto, de 18 a 20.30... Nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com. Estamos en Facebook como Radical Sonoro Programa Radial. Estamos en Twitter como Radical Sonoro. También en Instagram como @radicalsonoro. Y los jueves a partir de septiembre de 8 a 10 y media de la tarde. Lo que sonaba era The Vertigo. Es una banda que nos llegaba desde Tokio, Japón. No sabemos mucho al respecto de este trío femenino. Bueno, muy poco tenemos información de ella. Solamente sabemos que viene de Japón y está formada por Yu-Jun en la voz, Sena, el bajista, y Yakumo en la batería. Su estilo es un punk rock con toques rock and rolleros y también de garaje. Tiene un EP titulado This is Descontrol, editado por Mangrove Label. Y un demo de 6 temas que editaron en el 2019 que se llamaban Out of My Head, en formato caseta me lo sacaron. Eran de Vértigos y el tema era Messi. No, Messi el jugador, no te lo creas. Ama, yo soy anticulé. ¿Cuánto fue que perdió? 8, 8 a 2. Y antes sonaba Onirica, las damas del metal, que nos llegaba desde Ecuador, desde Quito, con el tema, un tema que de esta banda Onirica, llamadas así, llamadas como de las damas del metal. Niños de Piedra, nos llegaba de esta banda metalera del Ecuador. Vamos a refrescar un poco la música. Vamos a colocar una banda que llega de Barcelona. Es una banda totalmente instrumental. Se llaman Balkan Paradise Orquesta. Fundadas en el 2015 en la ciudad de Barcelona. Tienen un trabajo editado Kataka en el 2018. Está Mira en la trompeta, Alba en la otra trompeta, Berta en la trompeta, Eva en el clarinete, Laura clarinete, Alba la trompeta, María en el trombón, Olivia y María en la tuba, Eli en la percusión y Nuria en la otra percusión. Vamos a escuchar un tema que lo escuché por ahí, que me gustó, Odessa de Bar, y ellos son Balkan Paradise Orquesta. We'll be right back. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Hey, ¿cómo está la gente de Radio Radical Sonoro? Un saludo desde acá, desde Cali, Colombia. El viejo Germen, baterista de Boom Top Chic, heavy metal a la vieja escuela. Un saludo al viejo David, a José, a Chimba, estamos hablando. Seguimos en Radical Sonoro, en tu programa de todos los miércoles entre las 18 y 20:30 en este mes de agosto. Hoy un especial de la escena femenina. Lo que sonaba ahora se llama Voice of Bass Pro, una banda que nos llega desde Indonesia. Una bandaza, ¿eh? Una banda que ha roto todos los estereotipos posibles. Ser mujeres, tener entre 15 y 16 años y ser musulmanes. Musulmanas en este caso. Practicantes y no les impide hacer puro metal. Qué bandaza. Nacidas en Garut, una de las regiones más conservadoras de Indonesia, en el 2014. Con su hija. O Hijat, o como se llame. Hijat. Una escena sale en el 2014 con una actitud rompedora, acompañada de unas letras que buscan hacer pensar a la sociedad acerca de la visión tradicional de la mujer musulmana. También llamada como Bab. En el idioma sudanés significa noise. The World of Noise, o el mundo del ruido. Está fundada por Fidra en la guitarra y la voz, Ewis en la batería y Widi en el bajo. El tema que hemos escuchado de estas chicas que nos llegaban desde Indonesia era School Revolution. Andaza, ¿eh? Es un trío. Antes escuchábamos desde Barcelona la banda The Balkan Paradise Orchestra con el tema Odessa de Bar. Recuerda nuestro programa, lo puedes escuchar en el podcast de Radical Sonoro en iVoox y después también en el podcast de Radical Sonoro aquí en la radio, agorasolradio.org. Este programa sale en diferido los días domingos de 8 a 10 y media de la noche, hora de España. Y los miércoles, madrugada del miércoles a la 1 de la madrugada, de 1 a 3 y 30 de la madrugada, hora de España, en diferido en ambos programas o ambos horarios. Y en directo los miércoles de 18 a 20:30, lo del mes de agosto, y en mes de septiembre de 8 a 10 y 30 horas de España. Seguimos, vamos a Madrid, vamos a escuchar una banda que se llama Troika. Fundadas aquí en Madrid por Blanca en la guitarra, Laura en el bajo y Paloma en la batería. En 2015 se funda este trío punk sin etiquetas, como la declaran ellas mismas en la letra de etiquetas. No somos un grupo de chicas, somos un grupo de punk. Su primera grabación se autoedita en formato cassette en principio del 2016. Podemos leer en la fonoteca que la cinta de debut de Troika es probablemente uno de los ejercicios más rabiosos del punk grabado en Madrid en la segunda década del siglo XXI. El trío se despacha con canciones crudas y violentas, rabiosas. 2017 llega su primer vinilo en formato 7 pulgadas, llamado Una Vida. un EP editado por diversos sellos como La Agonía de Vivir, No Thanks o Punkin Records. Vamos a escuchar el tema Batallas. Ellas son Troika, nos llegan aquí de Madrid. Un poco de punk. A los seguidores de Radical Sonoro por agorasolradio.org. Somos Uganga de Brasil y también estamos en el programa Radical Sonoro. Saludos. Hola, somos Zion TPL desde Venezuela. Enviamos un saludo a todos los radioescuchas del programa Radical Sonoro. Seguimos en esta tarde, calurosa Madrid, 19:31, 18:31 en las Canarias. Y lo que sonaba antes era de Brasil, la banda se llama Nervosa, que nos llegaba de ese thrash metal rabioso de Sao Paulo, fundada en el 2010, por Fernanda, la voz bajo, Pica en la guitarra y Launa en la batería. Se separaron y se volvieron a juntar y han cambiado gente de la banda. Está Prica en la guitarra, Diva en la voz, desde el 2020. En el bajo está Mía y Eline en la batería. En 2012 saca su primer EP llamado Time of Death. En 2014 sacan Victim of Yourself. En 2016 Agony. En 2018 sacan Downfall of Making. Eran Nervosa con el tema Hostages. Y antes sonaba Troika de aquí en Madrid con el tema Batallas. Estás en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, en vivo, por la www.agorasolradio.org. Te recuerdo nuestro Facebook, Radical Sonoro Programa Radial, en Twitter como Radical Sonoro. También estamos en Instagram como @radicalsonoro y nuestro correo radicalsonoro@gmail.com. Vamos a viajar hasta Estados Unidos a escuchar una banda de post-hardcore. Se fundaron en 2013 y se separaron en 2018 y en el 2020 vuelven a juntarse. Ellas se llaman Conquer Divide. El tema que vamos a colocar se llama Nightmares. Una banda que dentro de su integrante hay chicas de Canadá, de Reino Unido y de Serbia. Khalef en la voz, Janel en la otra voz, Kristen en la guitarra, Isabel en el bajo y Samantha en la batería. Sacaron un trabajo llamado Conquer Divide en el 2015 y ellas nos llegan desde Estados Unidos aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Buena, cabros de Radical Sonoro. Por acá Paulo TV, guitarrista de Tíos Bizarros, pasando a dejarle un saludo y un fuerte abrazo desde Chile. ¡Que siga el rock and roll! ¡Salud! Bueno, seguimos aquí en Agorazol Radio, en tu programa Radical Sonoro en directo, en la 3W.agorazolradio.org. Sonaba The Brassiers, de una banda que nos llega desde Langredo, Asturias, fundada en el 2016 con sus temas con así tu rollo punk rock, sin apenas conocimientos musicales, iniciaron la banda. Está compuesta por Sally en la voz, Molly en la guitarra, Charlie en la guitarra, Crispy en el bajo y Kate en la batería. El tema que hemos escuchado se llamaba Muerte a la Manada. Ellas se describen como un grupo integrante femenino que representa a todos los arquetipos de mujer luchadora en una sociedad en la que cada día representa una nueva batalla. En el 2019 vio a la luz su primer EP autoeditado con 5 canciones bajo el título de Nuestra Lucha. Es lo último que han sacado, lo único que han sacado. Era The Brassiers con el tema Muerte a la Manada. Y antes sonaban desde Estados Unidos la banda Conquer, los Conquer Divide con el tema Nightmares, una banda de post-hardcore. Away, 19:44, ya casi nos queda menos de una hora para que termine esta nueva edición. Estamos en el episodio número 3 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org. Bueno, saludos a todos los que nos están sintonizando por la www.corazorradio.org. A Milton desde Ecuador, mi hermana, mi hermano, mi ñaño, ¿cómo estás, hermanito? Milton, que fue un gran... Bueno, Milton es un radical sonoro, hermano. A todos los que nos están por ahí sintonizando y reportando sintonía, también desde... Bogotá, Colombia, desde Colombia está Álvaro, está José también conectado, nuestro amigo de, bueno, no, José también Radical Sonoro, que está enfermo, también está conectado, escuchándonos, y un largo etcétera. Gracias por la escucha, hermanitos y hermanitas. Seguimos en este especial de la escena femenina. Esta vez vamos a viajar a Valencia, vamos a escuchar la banda que se llama Findari. Es un cuarteto punk que se define como Riot Girls. Formada por Marta, la batería, Iris y la guitarra, Laura en el bajo y Natalia en la voz. Punk femenino de autogestión. Son sus señas de identidad. Sacaron un cassette en el 2017 con Fuck Empty Music. Y el tema que vamos a colocar se llama Sorella Rebel. Radical Sonoro. Sonoro. Let me show you how. Radical Sonoro. Sonoro. Hola, chavalín. Hola, nosotros somos Salas Suicidas. Y mandamos un saludo para la gente de Radical Sonoro desde Buenos Aires, Argentina. Ahora seguimos en directo por Agorazo Radio, ya son las 19:54, nos queda muy poquito tiempo de este programa, de la especial de chicas de la escena femenina. lo que sonaba al fondo nos llega desde México, desde Monterrey, Nuevo León. Ellas se llaman The Warning, una banda fundada en el 2013 por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal. Daniela en la voz, guitarra, Paulina en la batería y también canta, y Alejandra en el bajo. En 2017 sacan 21 Century Blood. En el 2018 sacan Queen of the Mortis Ethel. Y en el 2015 sacaron Escape the Mind. Estas chicas que son muy jóvenes, 18 años tienen la guitarrista, 16 la bajista y 17 la baterista. Estas hacían versiones de Metallica, Slayer en su canal de YouTube y ya están tocando pues su propia música. Eran The Warning con el tema Dust to Dust. Y antes sonaban de Valencia, la banda que sonaba desde Valencia, una banda que es una banda punk rock, de cantan en Valencia, un valenciano, y ellas se llaman Zindari con su tema Sorella el Rebel. Un saludo al señor Mascota López de radiocruda.com desde Colombia, que nos está en sintonía. Un saludo para el señor Mascota, un gran abrazo. Vamos a seguir con el programa de hoy, vamos a viajar hasta Barcelona y vamos a escuchar un trío procedente de como dije, Barcelona, se llama Croma. Ami en la batería, Laura en el bajo, Rebe en la guitarra. Sacaron un trabajo en el 2015 llamado Croma, autoeditado. En el 2015 también sacaron Cuerpos Dóciles, como un 12 pulgadas. Y suenan aquí en Radical Sonoro su tema que vamos a escuchar. Tema de Croma que vamos a escuchar. Ahora lo digo. Cuando volvamos, vamos a escuchar el tema de Croma. We'll be right back. Radical Sonora. Radical Sonora. Recta final de nuestro programa de esta tarde, episodio número 3 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio, la 3 www.agorasolradio.org. Look what I have prepared to show you. resonamos era Eva Rose de Reino Unido, desde Banbury. Llegaban esta banda integrada por Danica en la voz y Morgan en la guitarra, Connie en el bajo y Robin en la batería. Fundada en el 2010 allí en el Reino Unido. Sacaron un trabajo llamado Creation Divide en 2010, Elements en 2012 y Busy Shading Skin en 2013. Hemos escuchado Busy de Eva Rose. Y entonces hemos escuchado una banda que nos llegaba desde Barcelona, una banda de punk bastante, bastante buena, la verdad. Se llamaban Chroma, con el tema Incuestionables, un trío procedente de Barcelona, fundado en el 2014, por ahí aproximadamente. Bueno, vamos a seguir con el programa en la recta final. Vamos a escuchar una banda que, bueno, es una banda mítica. Bueno, mítica, es una banda ya legendaria con muchos conciertos atrás. Fundada en 1993 en La Plata, Argentina. En Bilbao se encuentra desde 2001. Ellos se llaman Penadas por la Ley. Fabi en la voz, bajo. Nati en la guitarra, voz. Y Inés en la batería. Sexo Débil lo sacan en el 97. Soña Bibi Peca en el 2012, Iragurrena en el 2014 y Malos Tiempos para la Libertad en el 2016. Vamos a escuchar un tema de Penadas por la Ley llamado No es No, aquí en Radical Sonoro en la recta final. Radical Sonoro. Dibujando formas de expectación, voy a agarrarme a los latidos que me envenenan. Dibujando en la arena el camino hacia lo salvaje que me excita, que me incita, que me implica. El misterio del oscuro. Yeah. parar, es mi momento, mi oportunidad. Si me caigo, me vuelvo a levantar. Y no quiero pensar que todo está perdido. Mis fracasos, ahogados en olvido. Con paso firme miro hacia adelante, que quede atrás lo que no es importante. Y sentir, vivir, junto a aquello que me hace sonreír. Dando calor al que está junto a mí, despreciando al que me quiere destruir. Y cada vez que tenga ganas de llorar, no me rendiré, voy a luchar. Y cada vez que tenga ganas de llorar, solo es un bache que yo puedo saltar. Dibujando formas de expectación, voy a agarrarme a los latidos que me envenenan. Dibujando en la arena el camino hacia lo salvaje que me excita, que me incita. Y lucharé contra la depresión, rompiendo saludo para toda la gente de Radical Sonora, aquí en Entropía. Yo soy Leonel Rojas, baterista de la banda. Sigan rockeando, sigan pegados a... escuchas Radical Sonoro. Llegando ya al final de este episodio número 3 de Radical Sonoro. Nos llegaba desde La Coruña, España, la banda se llama Bala, entre los géneros del rock y el heavy metal, un dúo, Violeta en la batería y voz y Ancela, la guitarra y voces. Hemos escuchado Bala con su tema Human Flesh desde Galicia. Antes estábamos escuchando desde Madrid la banda Yo No Las Conozco con el tema Origen. Esta banda se fundó en el 2009, sacaron un trabajo llamado Salto al Vacío en 2015 y Instintos en el 2017. Irai de la voz, Raquel de la guitarra, Amaya la otra guitarra y coros, Emma en el bajo y Ana Glez en la batería. Y antes empezamos este trío de música con Penadas por la Ley, con el No Es No, una banda que se fundó en La Plata, Argentina, en el 93 y que desde el 2001 está en Bilbao. Vamos a seguir con el programa en esta recta final, ya terminando. Vamos a escuchar una banda que se llama Lecies y nos llegan de Madrid, fundadas en el 2010, una banda del rock heavy metal, Elena en la voz, Patricia en la guitarra y Marina en el bajo. El tema que vamos a escuchar se llama Beaver, aquí en Radical Sol por Agora Sol Radio. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, ya llegando al final del programa de hoy, hemos escuchado a Lithiels, una banda aquí en Madrid. Elena en la voz, Patricia en la guitarra, Marina en el bajo y Vera en la batería. Esta banda de heavy metal, el nombre hace alusión a la banda callejera que sale en la película The Warriors. Una banda muy buena del heavy metal de aquí, de la capital. Recuerda, todos los miércoles en agosto por Agora Sol Radio en la www.agorasolradio.org y agosto de 18 a 20, 30. Este programa lo puedes escuchar en diferido los días jueves, los días miércoles de la 1 de la mañana a 2 y 30 de la mañana, de 1 a 2 y 30 de la mañana, hora de España, y los domingos de 8 a 10 y media de la noche, hora de España. Vamos a escuchar ya en la recta final una banda que nos llega desde Japón. Se llama The Old Tones y se llama Tocamos Ska, aquí en Agora Sol Radio, llegando ya al final. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. ¿Dónde está todo el amor que nos sobra? Resistimos la nuca, la sangre, la piel. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Hemos escuchado a The Old Tones con Tocamos Scar, esta banda que nos llega desde Japón, desde Kansai, Japón. Su primer trabajo lo editaron en el 2006, llamado The Old Tones. En 2007 sacaron un demo. En 2007 también sacaron un Roll Some Brass. En 2008 sacaron Roll Some Brass 2. En 2008 Road the Boy Night. El 2009 salen en un compilado llamado Driving Ska. 2010 un split con Moody Roddy. 2013 Too Late Lady. El 2016 Mel Ska Go Go. El 2018 Message to You Lady. Y bueno, siguen tocando. Hemos escuchado Tocamos Ska, un tema en castellano de esta banda The Old Tones. Sin ganas de esperar al monstruo que me ataba la realidad. Después estuvimos escuchando a Policarpia y su Vicioso, una banda de Bogotá, Colombia, nacida en el 94 con el tema Mujeres por la Resistencia. Andrea en la guitarra, Paola en la batería, voz líder, Sandra en el bajo. Hija de Rebeldía sacaron en el 2020, que es el último que han sacado, y este tema es extraído de ese trabajo. Y Libertad y Represión en el 2013. Policarpia y su Vicioso. Misterio de los... Tengo miedo, pero voy a luchar. Solo siento, nadie me puede parar. Es mi momento, mi oportunidad. Bueno, recuerda buscarnos en Facebook, Radical Sonoro Programa Radial. En Twitter como Radical Sonoro. En Instagram como Radical Sonoro, arroba Radical Sonoro. Y también nos puede buscar en nuestro correo electrónico radicalsonoro, arroba gmail.com. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 18 horas, hora de España. Este programa lo puedes escuchar en podcast, en iBox de Radical Sonoro y en el iBox de la radio, Abrazo al Radio. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles. Esperamos que José se recupere y que vuelva el próximo miércoles. Y nos vamos a despedir con una banda mítica del punk en español, femenino. Ella se llama The Bullpest. Esta banda nacida en Irala, Bilbao, fue una banda de punk rock. En el 82 se fundaron, en el verano del 82, tocaron del 82 al 83, de 2003 hasta 2005. En la guitarra estaba Loles, en la voz estaba Mamen, Begoña en el bajo y Lupe, que se, en la batería, falleció en el 93. Lupe, Me Gusta Ser Una Zorra fue uno de los temas más importantes de esta banda. En el 83 sacaron Me Gusta Ser Una Zorra, Inquisición, como sencillos. En el 2006 sacaron Me Gusta Ser y Barburela, un álbum directo en el 2012. Nosotros vamos a despedir con The Bullpest. Yo les mando a la mierda. Este es el último tema que vamos a escuchar de este programa especial de la escena femenina. Y nosotros nos escuchamos hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, muchas gracias por la sintonía y a escucharnos. Gracias por la difusión. Chao. Vacío. Escuchas Radical Sonoro. Radical Sonoro.